queremos una política en materia de energía eléctrica a favor del pueblo y no de privatización en beneficio de las grandes empresas transnacionales. Queremos que se reconozca en la Constitución el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Porque queremos unirnos todas las resistencias contra las políticas de empobrecimiento, de muerte y de destrucción. Por ello, vayamos todas y todos a la gran movilización nacional del 7 de febrero en todas las regiones del país.